¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cuando hablamos de violencia de género, no solo nos referimos a la violencia física, sino que también existe la violencia verbal, psicológica y simbólica. La violencia simbólica atraviesa todas las manifestaciones culturales, perpetuando la dominación patriarcal desde el lenguaje, la comunicación, la educación y el arte, por ejemplo, la música. Las canciones que escuchamos en bares, recitales, fiestas y que son difundidas masivamente por radio pueden contener mensajes machistas explícitamente violentos. Ya sé tres veces que hace, señora Ramos Lavalle. Si cuando lucí tu talle con ese coso de brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo. Si te agarro, si te agarro. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. ¿Sabías qué? Otras canciones, sin hablar de violencia física, agreden a la mujer y la someten a crueles y discriminatorios juicios de valor. Unas palmas, sí. Volviste muy, muy puta de Gesell, con un vestido que te compraste allá. No entiendo bien si es corto o es transparente. Una radiografía no mostraría más. Ay, Andrea, vos sí que soy ligera. Ay, Andrea, qué puta que sos. Ay, Andrea, me gusta la fija. Ay, Andrea, qué puta que sos. Si pinta una cumbia, revolea tu cadera. Si pinta los tragos, tú perdés el control. Si pinta los chiles, revolea tu cartera. Si pinta la guita, nunca decís que no. ¿Sabías qué? Últimamente, cada vez más mujeres denuncian y se rebelan ante el acoso callejero del que son víctimas cotidianamente. Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo, se trataba de algo completamente naturalizado y aceptado socialmente. ¿Quién no cantó y bailó al ritmo de los decadentes? Cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba todo arriba. Para mirarla de atrás, se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar, al ver a Salo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigos, y la encaramos en barra. Vení, Raquel. ¿Sabías qué? Los hombres también son víctimas del sistema patriarcal que les adjudica un rol de dominación hacia las mujeres, que prescribe como ser un verdadero macho y demostrarlo. Todo cuanto un hombre pueda querer, lo guarda el equipo. hechizo de una mujer. Y cuando el destino los une a los dos, da fruto la vida, da fruto el amor. Es cosa de hombres amar a una mujer. Cuánta mina que tengo. Los lunes temprano preparo la agenda, anoto a la rubia, descarto a la renga. Haciendo el balance del fin de semana, me miro al espejo y me digo monada insaciable. Me estoy volviendo. Cuánta mina que tengo. ¿Sabías que? Si bien muchas de estas canciones figuran en listas retro, hoy en día hay cantautores que insisten con este tipo de mensajes. Y dice, hoy me desperté con ganas de escribirle una canción a la incogible, a la incogible. No era muy hermosa ni gran cosa, pero sin razón era incogible. Era incogible. Probamos por las buenas con pagarle, con mostrarle la poronga y hasta con amor, papá, ira, ira, ira, ira. Probamos sin orgullo, sin chamullo y escondiéndole en los yuyos el consolador. Probamos irrumpiéndole de a muchos en la casa por la noche. Probamos con alcohol, papá, ira, ira, ira, ira. Probamos con un pibe que era lindo y con el cuento de que el fin del mundo ya llegó. Probamos una chota en su presencia como ejemplo de la ciencia, pero no creyó, no, no, no, no, no, no. Probamos con promesas de casorio, con pavadas de los novios, pero no agarró, no, no. Probamos con decirle que empezara por el culo, que sin duda es más seguro y es mejor. Probamos con algunas amenazas de contar lo que le pasa por televisión. Probamos con una orgía sorpresa, con un par de putas viejas en su habitación, papá, ira, ira, ira, ira. Probamos regalándole una verga embalsamada para ver si le aflojaba el corazón. Probamos con cogernos un lillera para que le diera pena, pero no funcionó, no, no, no, no, no, no. Probamos con afiches, con pancartas y hasta con la serenata recogiéndonos. Probamos apostándole un garchazo que no fumaba 10 pasos y se lo fumó. Probamos con un show de marionetas que garchaban como atletas toda la función. Juramos que por esa negativa nos cortábamos la tira y no le importó, no, no, no, no, no, no. Le hicimos con la bruja de la selva un hechizo quiero verga que no resultó, no, no. Le dimos a la tía, a la hermana, a la prima, a la cuñada, a la vecina y a la mucama, mamá. También a la madrina, a las amigas y a una abuela que jodía porque a ella no le daban. Probamos con clonarla para darle sin tocarla, pero el cura de la iglesia se negó, papá, ira, ira, ira, ira. Probamos con hipnosis, con la magia, con terapia, con las pócimas guarangas del amor. Probamos apoyándole la chota en la boca para ver si se tentaba, pero no, no, no, no, no, no, no. Hablamos con la madre y con el padre que decía que nosotros teníamos razón. El tiempo pasó y cada uno siguió por su camino y nadie más la vio. A veces cuando alguno preguntaba, le inventábamos destinos y volvíamos a olvidarla. No sé ni cuánto tiempo había pasado, pero un día me la encuentro por Libertador. Tenía otro peinado, una pollera, lentes negros y una cámara de filmación. En cuanto me miró, nos abrazamos como dos extraños que piden perdón. Quedamos esa noche en encontrarnos para ver si hacíamos algo, pero no llamó, no, no, no. Y hoy me desperté con ganas de escribirle una canción, esta canción a la incogible, a la incogible. No era muy hermosa ni gran cosa, pero sin razón, sin razón, era incogible. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué?